got a feeling como cuando empecé. Se ve que usted se cree, I don't have a shit, ¿por qué no cartelé? But I'm feeling like a zanzo, pa. De cara muy bonita, pero bitch, corazón, hijo de puta. Petiza sin teta, si estoy lejos del millón. Sé que mi play no supera la del montón. Identifiqué mi fails, intensifiqué mi fe. Ni te expliqué, es imbécil, mi tesis, investigué, right? Quedé satisfecha, casi hecha. Salté ya mi brecha, alguna a mi hecha. Soy caperucita en el bosque, lobo me acecha. Me escapo porque entré a un man, no ve la flecha. The Nick from MND, escuela de NB. Fumando 3G de OG en 27. Justifico mi maldad con la infancia que pasé. Quien anda con Dios, nada lo tumba, guachín, yo estoy de pie. El bacho que me dice puta, antes me decía mi amor. Corro por las escaleras, no me se va el ascensor. Si retrocedo, baby, solo pa' quedar en avión. Como empecé caminando, se disfruta del avión. Dicen que nada de lo que tengo me lo gana en sola. Pero me tienen enfrente y me la lamen toda. Relax behind you, back the talking shit. No sé si quiere conmigo o bronca con mi sex, yeah. Tengo experiencia, tengo fe, sostengo 10 momentos, 100 contengo bien, yeah. Esa del rompecabezas que te enamando mi pie. Mi té, mi té, mi playlist, mi delay, yeah. Si dije que te amaba, te mentía, oh. Debe ser el efecto en la maría, oh. Voy a evitarme toma pa' tirero, oh. Creciste en un barrio sin corazón, oh. Baby, life is hard, oh. Yo vengo mambiando mucho about you lately, oh. Quiero de pega, oh. Mi cabeza de los quilombos que tiene. Hago rap desde chiquitita, oh. Pero la vida se me complicó. Te miro fijo, te lo acabo todo. Me chaleco antibala para mi cuerpo, yeah. Será mi flow, mi actitud, perra. Quiero serme rica con video en YouTube, perra. Moverme encima tuyo, mambo retuve. No me pita guerra que la presión se me sube. La fama la esquivo, pero te invito a mi nube. Parte bien rico hasta que no te pueda mover.